Vigilado Mintic, corresponsabilidad bancaria Banco de Occidente. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Everybody, all night long, all night, all night long, it's your turn to say. con un clásico de los 80 en una versión en vivo en el 2008. Inicia hoy El Sabor de la Noche con Lionel Richie, All Night Long. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche. Vamos ahora con esto que dice así. De la serie The Get Down de Netflix llega Harrison Guardiola con esto que se llama I'll Keep a Light in My Window. Someone is friendless and cannot find their way, so I keep a light in my window. I wanna be there to help restore the faith, so I keep a light in my window. So I can ease the pain that life can bring, help them find a peace that spirit needs, to have them chosen for. My fellow man, so I keep a light in my window till love must be sent to heaven. I will keep a light in my window so I can be so happy that life can bring. Help them find the peace that spirit needs. I have been chosen for a work to do to make a world of love. Sabor de la noche. Brother Bellis in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades and sells a Chevy 69. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed the poster reveals a smile from the back.

de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Good evening, New York City. Drive My Car, una canción para cerrar el día sin carro. Ya en unos 40 minutos empieza a todo a volver a la normalidad en Bogotá. Y bueno, les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Estaban oyendo esta versión en vivo por Sir Paul McCartney en un colegio, en un concierto en el que tuve el privilegio de estar. El primer concierto que se hizo en el nuevo estadio de los Mets, el Citi Field de Nueva York. Año 2009, y esto quedó registrado en el álbum Good Evening New York City. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. Antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, #numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con un cover, una canción original de los White Stripes, en esta versión por Ben Longclaw Soul, Seven Nation Army. Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Single one's got a story to tell.

Roger Waters, un clásico original de Pink Floyd a esta hora en El Sabor de la Noche, en una versión en vivo del álbum The Wall, la versión original. Estaban oyendo The Happiest Days of Our Lives y Another Brick in the Wall, parte 2. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Empezamos hoy con el Twitter. Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Citadina 1, Germani 33, Nelson 45566, Caro Ulloa Acevedo, Francisco Acevedo 412-019, Aniara 29, Andrés G. Santa María, M. González 28, Camilo Ex, Maricris C, Lina X Ramos, Beto Med 3, Andrés G. Santa María, Andrés Vasallo 3971, Diana Speechless, Tamayo Cuervo, Salsa Maniac, Simón Cifuentes Music, Carlos A. Quintero C, JP de Moya, Blue Dog Bogotá, Cris Gómez E, Arjosel González N, D. Méndez 16, Denis Zamaca, Bípedo Implume, saludamos también a V. Josi, G. S. Rubiano, saludamos a Rosaria Mostacho 15, Buitrago 2131, Diana Speechless, saludamos a Johanna Celí R., Castro 139, Juan Pueblo 10, Camilo Nuevo, Andrés Oro F., Daniel San, DSJ, Juan Camilo Franco Arte A., Daniel Ararat, Martínez López G. 336, Sergio Chaple. Y bueno, vamos a continuar ahora con un éxito del 2016 del álbum Joanne. Llega Lady Gaga con esto que dice así a las 8:30, Perfect Illusion. Sabor de la noche. FM. Santana y Miguel, una canción que originalmente grabó Santana en el álbum Supernatural de 1999 con Wyclef Jean y The Product GMB. Le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo esta versión en vivo en México con Miguel y grabada por allá en el 2014. Este es El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con esto que dice así, un éxito del 2008. El turno es para Beyoncé y uno de los grandes clásicos de su carrera, una canción para las que están solteras a esta hora. Esto dice así: Single Ladies. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Now put your hands up, up, up. Put a ring on it. Don't be mad at what you see, I see you want it. If you like it, then you should've put a ring on it. Walk, walk, walk. If you like it, then you should've. Susurio, Phil Collins, un clásico de 1985. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Y vamos a continuar con música. El turno es para un éxito del año 2013. Y es para el señor Robin Thicke, acompañado de Pharrell Williams y de T.I. Esta canción en su momento fue acusada de haber sido plagio de una de Marvin Gaye. Yo no creo que haya sido así, honestamente. Pero aquí les dejo esto. Aquí está Blurred Lines, 8:47 minutos. Everybody get up. Blurred Lines, Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con un clásico de 1974, algo de soul,